El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Si hay textos difíciles a veces de entender en los evangelios, y mucho más también quizás de predicar, son los textos que recién acabamos de leer. Todos sabemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, lo aclamamos en cada Santa Misa. Sin embargo, hay ciertos textos de la Escritura que nos cuesta entender más que otros. Y algunos que más que entender, nos cuesta hasta leer. Hay veces como que uno no quiere leer algunos textos porque no sabe bien qué pensar después. Este es uno de ellos. Es lo que se conoce en la teología como el Apocalipsis abreviado. Todos sabemos que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, escrito por San Juan, es más bien extenso. Pero nuestro Señor Jesucristo más de una vez habló de eso que será el fin de los tiempos en sus 3 años de vida pública. Y esto que recién está explicando es justamente parte de ese Apocalipsis como abreviado que Él va narrando a sus discípulos en esos años entonces de su vida aquí en la tierra. ¿De qué está hablando Jesús? Si ustedes atendieron bien al texto, Cristo termina, está hablando del fin de los tiempos, pero termina y dice algo extraño. Dice: les aseguro que no pasará esta generación sin que sucedan todas estas cosas. Acá Cristo está mezclando en un mismo discurso dos enseñanzas distintas. Por un lado está hablando del fin de los tiempos, a ese tema vamos a dedicar este sermón, pero por otro lado también está hablando, porque venía hablando en el discurso del Evangelio de San Marcos que recién leímos, sobre la destrucción del templo, del gran templo de Jerusalén, que va a terminar de ser destruido en el año 70 de nuestra era por el general Tito. De nuestra era cuando terminó, cuando no quedó nada del templo famoso de Jerusalén. Por eso Jesús termina diciendo: les aseguro que no pasará esta generación de los que están escuchando ahora sin que se vean estas cosas. Por eso a veces cuesta como desentrañar a qué se refiere Jesús. Nos encontramos al final de los tiempos. Me acuerdo que en el año 2012 estaban todos medio acelerados por una profecía maya que estaba dando vuelta, que el 12 del 12 del 2012 se venía el fin del mundo. Y pasó y todavía estamos acá. Entonces algún incrédulo dirá: bueno, el fin del mundo no viene nunca. No, algún día va a llegar. Algún día va a llegar. Y cada vez falta menos. Por una cuestión sencilla, cronológicamente el tiempo ha pasado. Entonces para ese final cada vez falta menos. Y uno dirá: ¿vale la pena preguntarse sobre eso? No valdría la pena si Jesús no lo hubiese dejado en el Evangelio para que uno lo piense. Lo llegó a decir, y lo escuchamos recién: aprendan de la comparación de la higuera. Cuando la higuera va dando sus brotes, nos damos cuenta que llega el verano, dice Cristo. Bueno, vean cuáles son los signos que van a preceder al final de los tiempos. ¿Cuáles son los signos que preceden al fin de los tiempos? Y uno puede hacer, aunque no sepamos ni el día ni la hora, puede hacer entonces el razonamiento. Jesús dice en el Evangelio de San Marcos, el que recién escuchamos, voy a leer algunas partes: miren que no os engañe nadie, dice Jesús, porque vendrán muchos usurpando mi nombre. Esta parte: muchos han habido en la historia que usurparon el nombre de Cristo. La cantidad gigantesca de herejías que han salido desde dentro de la iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo hasta ahora, uno podría narrar el arrianismo, que decía que Jesús era un hombre pero que no era Dios, el luteranismo, que decía que la iglesia no hacía falta para salvarse, y tantas otras herejías hoy por hoy, la herejía del progresismo, del modernismo, que la iglesia tiene que cambiar y que hay que ir para adelante, que hay que dejar de lado prácticas antiguas. Muchos vendrán en mi nombre, usurpando mi nombre, dice Cristo. También Jesús dice, Evangelio de San Marcos, capítulo 13, cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, de ruidos de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Cuando escuchemos hablar de guerras y rumores de guerras, es necesario que suceda, todavía no es el fin. Se está acercando, pero no es el fin. Pensemos: Hiroshima, Nagasaki, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Esta es una frase muy buena del Papa Francisco, que dice que la Tercera Guerra Mundial se está dando como de a pedazos. Quien haya leído el diario de ayer o haya visto los canales de televisión estos días se va a dar cuenta que la cosa está compleja. A nosotros nos queda lejos en Argentina, quizás. Nos queda lejos en cuanto a la geografía. Pero lo que está pasando hoy por hoy en Europa es para abrir los ojos. Evangelio de San Marcos, sigo con el Evangelio. Dice Cristo, no lo digo yo: habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre, y este será el comienzo de los dolores de parto. Los que tengamos un poquito de conciencia y leamos un poco los diarios, leamos los noticieros, vamos a dar cuenta que en estos últimos años han habido cosas que antes no pasaban. Terremoto por todos lados, cambio de clima, una cosa rarísima. Realmente rara, es extraña. ¿Qué está pasando? Tsunamis, maremotos. Mateo 13, versículo 9. Sigo leyendo el texto del Evangelio. Mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas e iréis ante los gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Muchos cristianos hoy por hoy están sufriendo una persecución silenciosísima que nosotros no nos damos cuenta, o ni nos enteramos, o capaz que leemos un pedacito ahí en internet o vemos en televisión y ya pasó y pasa otra cosa. Pero hay gente que está siendo masacrada por ser católica. Masacrada. En China, en Medio Oriente, acá mismo en Argentina. A ver si se acuerdan. Hace un par de semanas nada más en Mar del Plata, en el famoso encuentro de esas mujeres autoconvocadas, entre comillas, autoconvocadas minga, porque son autoconvocadas o convocadas por los gobiernos de turno. ¿Qué le hicieron a los católicos que estaban defendiendo las catedrales? Les pegan, los escupen, les tiran caca. Eso es ser perseguido por ser católico. No nos queda demasiado lejos. ¿Y cuántas mujeres católicas de todo el país van a defender la vida, la iglesia, etcétera? También Cristo llega a decir, perdón, este San Pablo: cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el tejado no baje ni entre a recoger algo de su casa. El que esté por el campo no regrese en busca de su manto. Texto, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. La abominación de la desolación. Acá Cristo está hablando de una profecía del profeta Daniel. ¿A qué se refiere? A aquel lugar donde lo más sagrado nunca debería encontrarse vulnerado. A la crisis que puede existir dentro de nuestra misma iglesia, nuestra querida iglesia. La abominación en los lugares santos. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, decía San Pablo, sino que arrastrados por sus propias pasiones, serán un montón de maestros con el prurito de oír novedades. A esto se le llama la abominación de la desolación. A que un católico normal de a pie a veces no entiende más nada. Que lo que uno había aprendido cuando era chico en el catecismo, ahora parece que algunos cardenales y teólogos me lo quieren cambiar. ¿Qué está pasando acá? Hay confusión, no se puede negar. Hay que ser tarado para no darse cuenta. Y un burro, el cura, si no predica estas cosas, porque se va a condenar el cura por no decir la verdad. Hay confusión. Si uno lo escucha cuando ustedes consultan. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás nos pueda servir un testimonio de una beata alemana, Ana Catalina de Emmerich. Ana Catalina de Emmerich es una beata que sufrió los estigmas de la Pasión de Cristo en 1800 en Alemania. Estuvo postrada gran parte de su vida. Y yo les quiero leer algunos extractos de lo que esta gran beata decía. Yo no estoy hablando de un texto de hoy, sino de 1860, más o menos, para que ustedes hagan la relación. Decía la beata Ana Catalina de Emmerich: en la iglesia veo tantos traidores que no soportan que se diga esto va mal o esto va bien. He visto a muchos buenos y piadosos obispos que estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo mucha fuerza. Vi una visión muy dura en que la iglesia de San Pedro, el Vaticano, era minada, siguiendo un plan hecho por una secta secreta. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi al Papa en oración, rodeado de falsos amigos, que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi también en Alemania, escuchen bien, porque los cardenales que más se opusieron a la doctrina de la Iglesia respecto de la familia, en el último sínodo de la familia, son alemanes. Texto de 1860. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos, iluminados, manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para suprimir la autoridad del Papa. Año 1860. Es decir, hay confusión, hay guerras, hay rumores de guerra, hay terremotos, hay maremotos, hay crisis grave en la iglesia, que uno ya a veces no sabe qué pensar. Lo que está pasando así en Europa es algo categórico. Los musulmanes saben por qué están matando. Porque están en su falsa religión pensando que se van al cielo con un montón de vírgenes y mueren ellos mismos mártires. Lo más triste de todo, es que los pobres que han muerto no saben por qué están muriendo. Y están muriendo por haberse tragado ese verso hipócrita del liberalismo. Ese verso hipócrita de que hay que tolerar todo. Todo hay que tolerar. Que todo vale lo mismo. Que como decía Discépolo, da lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de las minas, que el que mata, que el que roba o está fuera de la ley. Parece que todo es lo mismo hoy. y que hay que tolerar para no discriminar nada, y que no se pueden poner límites. Pobre gente, está muriendo víctima de esa ideología, de esa cosmovisión, que es irreal. Que cuando un padre no corrige a un hijo, no es que porque lo está discriminando, está siendo totalitario. Estupideces. Los musulmanes saben por qué matan, pero los otros pobres no saben por qué están muriendo. Termino. La Virgen de Fátima decía a los pastorcitos en Fátima que el final de los tiempos no estaba lejos y que al final Portugal iba a conservar el dogma de la fe. Esa fue una gran alegría para los pastorcitos de Fátima, para Sor Lucía. Portugal va a mantenerse firme respecto de la fe. Yo siempre me he preguntado esto. ¿Y Argentina? ¿Se va a mantener firme en la fe? Dios quiera que sí. Uno dirá, bueno, pero esto es un sermón para asustar, ¿para qué? No, es para iluminar la inteligencia. ¿Vendrá el fin de los tiempos? Seguro. ¿Cuándo vendrá? El fin de nuestro tiempo vendrá en 20 años, 30, cuando uno se muera. Ahí viene el fin de tu tiempo. Se acabó el tiempo. Tiempo liquidado. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Tener miedo? No. En el Apocalipsis, San Juan dice que cuando lleguen estos momentos, hay que levantar la cabeza, porque está pronta la liberación. El que se mantenga firme al final de su tiempo, su muerte, o al final de los tiempos, al final de esta era, va a salvarse. Y para aquellos que estén viviendo esas últimas tribulaciones, van a haber gracias especiales para que uno pueda mantenerse firme en la fe de nuestros padres, para que no prostituya la fe, para que siga creciendo en aquello que Cristo mismo ha enseñado y que la Iglesia con 2000 años viene manteniendo. Pidamos a Dios en esta misa, sobre todo cuando recibamos la Sagrada Comunión, de mantenernos incólumes, de ser como un eslabón de cadena que transmita ese tesoro que ha recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, sin añadir ni sin quitar nada. Ave María Purísima.